Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para FM Libertad 95.1 de La Dela. Radio Ijuna de Quilmes. Radio Leda Caso de Luis Beltrán. Radio Universidad Nacional de Luján. Radio Pandemia de Comodoro Rivadavia. Radio Puertas y Puentes de Bariloche. Y algunas radios más de la Argentina. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Reconocido en todo el mundo donde le rinden homenajes. Las revistas especializadas lo consideran uno de los más importantes compositores del presente. Es responsable de las bandas de sonido de las últimas películas de Francis Ford Coppola. En Nueva York, Madrid o San Pablo, le han dedicado programas consagrados a su música. Recibió encargos del Festival de Tanglewood, del Metropolitan Opera House y de la Fundación Bach. Sus obras son estrenadas por Yo-Yo Ma, el Kronos Quartet o la cantante Dawn Upshaw. Obviamente en Argentina es un casi desconocido por más que haya nacido en La Plata. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, pondremos a consideración de nuestra audiencia la obra Oceana, de Osvaldo Golijov. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy pondremos a consideración de nuestra audiencia la obra Oceana, de Osvaldo Golijov. Yeah. Osvaldo Golijov sabe que en Argentina es apenas conocido y discutido por lo que hace. No es el primero ni será el último. Habla con admiración de sus maestros y en particular de Gerardo Gandini, con quien estudió antes de irse de la Argentina a los 22 años. Golijov hace una diferencia entre las formas de circulación de la música en Estados Unidos y en Europa. Unos piensan en el público, otros en el gusto de los maestros y los jurados. Y aclara que unos no son necesariamente más puros que los otros. Nadie tiene la obligación de ser de una manera o de otra. Finalmente, se trata de qué es lo que uno es feliz haciendo. Creo que para cualquier compositor siempre es muy especial cuando te tocan las obras en tu propio país, donde naciste, donde creciste y de donde salen muchas de las ideas. Quizá la mayoría, porque en realidad creo que cualquier artista ya en la infancia tiene todo lo que va a explorar en el resto de su vida. En este programa, dedicado al compositor argentino Osvaldo Golijov, estamos escuchando la obra Oceana, compuesta en 1996 y grabada 10 años después. En Oceana, Golijov eligió trabajar la cantante brasileña Luciana Souza, un coro de Venezuela, instrumentos y estilos latinoamericanos y la poesía de Pablo Neruda. La obra fue comisionada por el Oregon Bach Festival en 1995. Así como en Bach cada nota está en su lugar, en Neruda cada palabra también está en su lugar. Creo que el ser argentino influye muchísimo en el estilo de cualquier músico argentino o cualquier escritor argentino. Lo dijo Borges, ¿no? O sea, conocemos, creo que bastante bien las tradiciones europeas o tradiciones occidentales, digamos, también norteamericanas, etcétera. Pero no tenemos ese peso que tienen los europeos de la historia. O sea, eso pasó allá y heredamos las técnicas y la expresión, pero sin los complejos históricos, ¿no? Entonces, y vivimos otra realidad que ellos, ¿no? Nosotros acá, yo creo que viví realidades muy diferentes de lo que es vivir en Estados Unidos o en Europa o en Israel, donde viví. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Aquí, Oceana, de Osvaldo Golijov. Ahora, con la interpretación del Kronos Quartet, Tenebrae 1 y 2. Thank you. Océana nupcial, cadera de las islas. Aquí a mi lado, cántame los desaparecidos cantares, signos, número del río deseado. Quiero oír lo invisible, lo que cayó del tiempo al palio equinoccial de las palmeras. Dame el vino secreto que guarda cada sílaba. Siempre me gusta trabajar con músicos. Yo creo que hay compositores que son más de escritorio y hay otros que son como yo, que trabajan, que soy capaz de cambiar mucho durante los ensayos, ¿no? Porque yo creo que mi música es un poquito más que si fuera un libro, es un... ¿cómo se dice cuando escribís una obra de teatro? ¿Cómo se dice? Un guión, es un guión. Entonces, si yo tengo un actor que tiene de repente, como actor me refiero, por ejemplo, a Eduardo en el cello, que tiene potencialidades que yo no me di cuenta, al escribir lo aliento a que haga más de eso. Incluso puedo a veces sacar notas, porque es, de vuelta, en la analogía con los actores, si vos escribís una frase que puede ser reemplazada por, si tenés la suerte de trabajar con Marlon Brando y levanta una ceja y ya dijo todo levantando la ceja, no querés decir la frase, ¿no? Cerramos el programa con Three Songs, interpretadas por la cantante Dawn Upshaw, compuestas por Golly Hope. Dedicamos este programa a la flor del barrio aquel que amaba un payador. Chau. Chau. Zu jenem süßen Land von wahrlich Neues, wo Milch und Honig fließen dort und dein Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy pondremos a consideración de nuestra audiencia la obra Oceana, de Osvaldo Golly Hope. Thank you. muchas veces en orquestas de Estados Unidos o Europa son bastante más contenidos. Y acá, wow, se largaron y no hubo problema. Eso fue interesante, ¿no? Todo lo que, de repente hay cosas que en mi música que yo tengo que explicar mucho en donde vivo, en Estados Unidos, en Europa o en Asia, y acá, con decir una sola cosa, ya la entendieron. Los audios con la voz de Osvaldo Golijov fueron tomados del programa Encuentro en el Estudio, emitido por Canal Encuentro. Thank you.

need the flag.